Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. El juicio por la muerte de cinco bebés y el intento de asesinato de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba terminó en el día de ayer en la Cámara Séptima en lo criminal y correccional. La enfermera Brenda Cecilia Agüero fue encontrada culpable de la muerte de cinco bebés durante los meses de marzo y junio del 2022 y fue condenada a prisión perpetua. Por otro lado, el exministro de Salud Diego Cardoso fue absuelto. A la exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, se le dispuso una condena de 5 años de prisión y ya cumple prisión domiciliaria y 4 años de inhabilitación. Se destaca también que el tribunal reconoció a los bebés y a los padres como víctimas de violencia institucional de parte del gobierno provincial. Condenar por mayoría a Brenda Cecilia Agüero de condiciones personales afiliadas como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, 5 hechos, nominados segundo, tercero, noveno, décimo y undécimo, y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, 8 hechos, todo a su vez en concurso material, artículo 55 del Código Penal, imponiéndole la pena de prisión perpetua. Tras dictarse sentencia por la muerte de bebés en el neonatal, las madres se mostraron conformes con la prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero, pero la absolución del exfuncionario Diego Cardoso dejó un sabor amargo con el veredicto, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.